las razones que dan derecho a matar, pero deben serlo, porque el que muere no vive más, no vive. Vive más.